A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo nos corresponde continuar con la trayectoria musical de Astor Piazzolla, al celebrarse el centenario del natalicio del gran compositor argentino renovador del tango. El domingo anterior dejamos a Astor disfrutando de una lluvia de trabajos que surgen por lado y lado. Pareciera que su padre Nonino lo ayuda desde el cielo. Para 1964, Astor forma eventualmente un octeto, con una formación muy similar al octeto de los años 50. Allí estrena obras de mayor envergadura, como serie de tangos sinfónicos, música del film Paula Cautiva, es un disco inédito, y este tango dedicado a su celista José Bragato, con un lucimiento en la introducción del mismo Bragato, Bragatísimo. Thank you. no podía ser de otra manera, ya que José Gravatto fue una figura muy importante en la obra y difusión de Astor Piazzolla. En una oportunidad, una compañía de ballet centroamericano le pidió con cierta urgencia sus obras de quinteto en transcripción para orquesta. Le comentó esto a Bragato, diciéndole: es una oportunidad grande, pero no tendría tiempo de hacer tal transcripción. Bragato le respondió: no se preocupe, Astor, yo ya le he ido haciendo todas las transcripciones a medida de que usted la fue estrenando. Astor no podía creerlo. Aquello era como para levantarle un monumento a su chelista. Para el año siguiente, Astor se ve tentado por la voz del cantante de boleros Roberto Llanes. Su voz iba más allá de Argentina con la tesitura de su voz y deja este memorable tango de Joaquín Mauricio Mora y Jorge Nelson, Margarita Gautier. Hoy te evoco emocionado, mi divina Margarita. Hoy te añoro en mis recuerdos, oh mi dulce inspiración. Soy tu Armando el que te clama, mi sedosa muñequita, el que llora, el que reza embargado de emoción. El idilio que se ha roto me ha robado paz y calma, y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor. ¿Para qué quiero la vida si mi alma destrozada sufre una angustia suprema, vive este cruento dolor? Hoy de hinojos en la tumba donde descansa tu cuerpo he brindado el homenaje que tu alma suspiró. He llevado el ramillete de camelias ya marchitas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Al ponerlas junto al lecho donde dormías tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió, y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se anidó. Ponerlas junto al lecho donde dormías tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió, y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se anidó. Llanes también dejó una muy buena versión con Piazzolla del tango Griseta. También para el año 1965 está su serie de tangos El Diablo. Además, también Milonga del Ángel y luego Resurrección del Ángel, que juntos con Introducción al Ángel y Muerte del Ángel del año 1962 dan paso a la serie Suite Tangos del Ángel. De esta serie, la que más se ha quedado en el repertorio de las orquestas es Muerte del Ángel. Escuchemos. Thank you. Astor se ha venido moviendo en el mundo intelectual, escribiendo música junto a conocidos poetas como Ernesto Sábato. Para él hace Introducción a Héroes y Tumbas, de su sagrada novela, consagrada novela, sobre Héroes y Tumbas, con la voz acá del propio Ernesto Sábato. El mismo año 1965 comienza sus conversaciones con el escritor Jorge Luis Borges para poner música a su obra El Tango. El propio Borges asiste a los ensayos de la orquesta. Si bien Borges no es un admirador de Piazzolla, le parece interesante el proyecto de este bandoneonista. Y aquí debe buscar una voz de registro más bajo, que refleje el tipo de los compadritos de comienzos de tango. ¿Qué mejor que Edmundo Rivero, a quien Troilo le decía el gaucho Rivero? Una pista de dicho disco, canta Edmundo Rivero a don Nicanor Paredes. Hoy y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Lo veo con paso firme pisar su feudo Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo, el cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar. Alguna desgracia de cuadreras o de tal. Atrio, más bien fue caudillo, si no me marra la cuenta, allá por los tiempos bravos del 890. Si entre la gente de faca se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe de un grito o con el talero. Ahora está muerto y con él cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido, del baldío y de la daga. Ahora está muerto y me digo, ¿qué hará usted, don Nicanor, en un cielo sin caballo? Y envido, retruco y flor. Otro de los poemas de la obra El Tango de Jorge Luis Borges es Alguien le dice al tango. Con música de Astor Piazzolla canta Edmundo Rivero. Alguien le dice al tango. Alguien le dice al tango.